Soy Rosa Martínez, mi esposo Luis Moreno, somos los papás de David Ernesto Moreno, asesinado el 20 de diciembre de 2001 en el barrio Villa 9 de Julio de la ciudad de Córdoba. Bueno, por supuesto, como cualquier familiar, fue un golpe totalmente traumático que nos dejó secuelas hasta el día de hoy, ¿cierto? Que ya se van a cumplir 20 años. Estamos sufriendo, por supuesto, una crisis económica sin límites. Y bueno, nos sucede esto. Y a pesar de todo nuestro dolor, nos tocó comenzar la lucha por justicia, que duró muchísimos años, porque siempre la causa trataron de dejarla impune. Nosotros siempre sostenemos que desde el primer momento quiso el gobierno, la justicia, la policía, bueno. Fue todo un complot para que todas las causas en general quedaran impunes, inclusive la nuestra. Nos costó mucha lucha, fueron 15 años hasta que comenzó el juicio, con el apoyo, por supuesto, de muchísima gente, organizaciones sociales que nos apoyaron en la lucha permanentemente. Bueno, el juicio comenzó el 17 de abril de 2017, la sentencia fue el 25 de julio. Y condenaron únicamente al autor material y quedaron libres de responsabilidades, ¿cierto? Suponemos nosotros que personas que tenían muy mucho que ver en toda esta represión que fue en todo el país, jefes de policía, comisarios, jefes de los operativos, bueno, la cuestión es que esto quedó, como quien dice, a medias para nosotros, porque un solo policía. Acusado de ser el autor material, y aún la condena no está firme porque este policía presenta recursos. Presentó primero un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, fue rechazado y recién en el año 2019 cae preso, ¿cierto? Después, 2 años después de la sentencia. Presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema que le fue rechazado, ahora presentó otro recurso ante la Corte Suprema, porque quiere unas nuevas pericias balísticas, o sea que la causa, la condena no está firme. O sea que nosotros, como familia, como padres, sostenemos que la justicia fue terriblemente lenta, o sea que ya no es justicia, pero además todavía la condena no está firme, o sea que nuestra lucha aún sigue a 20 años. Se nos fue, sentimos como familia, como padres especialmente, que ya estamos llegando ya prácticamente en 70 años de vida, que se nos fue la vida esperando justicia o esclarecimiento, justicia por nuestro hijo. Sentimos, yo a los 20 años, todos los años fueron igual, pero es como que este año marca es un momento especial. Mis recuerdos son tremendamente dolorosos, ¿siento? Yo siempre recuerdo todo, no, nada se me ha olvidado, lo llevo en mi mente, en mi corazón, todo detalle es algo que no lo pude olvidar nunca, ¿cierto? Lo que pasó y recordar el antes y el después del 20 de diciembre. Bueno, yo quisiera que todas las causas, todos los familiares tuvieran, ¿cierto? En algún momento justicia. Por todos sus seres queridos. Han pasado muchos años y creo que es más la desesperanza que nos une que la esperanza de una justicia real.